colibríes. Perdió su carmesí, recordando tu amor, las orquídeas en flor languidecen por ti. Nos burlamos del dolor. Ahora todo parece imitar tu voz. Tú estás lejos de mí, pero tu alma está aquí lamentando el amor. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Y continuamos con nuestra programación, y para usted que nos sintoniza a través del portal de internet y en línea y a través de la frecuencia modulada en el 90.5, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Pues ya llegó el viernes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos en este casi casi fin de semana y casi casi casi fin de año. Y bueno, pues aquí estamos con el gusto de siempre para platicar con ustedes durante una hora y media sobre todos los asuntos que suponemos son del interés de nuestro dilecto culto público revistero. Así que aquí estamos fieles a la cita y ustedes también del otro lado. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros muy bien aquí, muy contentos. El clima está agradable. Mañana poquito fresca, como corresponde a esta época del año, pero

Imagínate, son los jefes. Saludos, Ernesto. Ernesto Colinot, coordinador de Radio B. Raciel Martínez, gran amigo de este programa. Coordinador de comunicación universitaria allá por los rumbos de rectoría, donde está Sara Ladrón de Guevara, a quien saludamos también con mucho gusto. Y desde luego a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnicos administrativos, manuales de confianza, pues aquí estamos con muchísimo gusto trabajando para ustedes. Bueno, ahora sí, cumplido con nuestro deber. Por cierto, el Consejo tuvo una sesión y por ahí leí un poquito porque no salió mucho en la prensa. Deben de haber hecho un análisis mucho más exhaustivo de lo que apareció en la prensa. Pero más o menos estaban hablando, ponderar el hecho de que todavía a Radio Universidad nos faltan herramientas técnicas como para poder estar a la altura, digamos, ¿no? A pesar del esfuerzo que ha hecho Ernesto Colinot por modernizar la radio, pues no depende solamente de él, sino depende de los presupuestos y etcétera, ¿no? Un buen avance pues ha sido cumplir con todos los requisitos de IFETEL, ¿no? Para que ya nuestra radiodifusora de frecuencia modulada tenga esta certeza jurídica, digámoslo así. Y también se habló de la inclusión de nuevas voces aquí en la radio universitaria, que palabras más, palabras menos vendrían a refrescar a la misma radiodifusora y darle un poquito de más agilidad. Ahí siempre nos vamos a topar con el problema de no saber exactamente qué tipo de auditorio, ¿no? O sea, ya nos metemos en el terreno de las audiencias y la verdad es que está bien que que entren jóvenes, ¿verdad? Y que se haga un estudio sobre si los jóvenes están escuchando a estos jóvenes, ¿verdad? Y también pensar que no todos los jóvenes gustan de programas que a lo mejor tienen ese perfil o esa intención de perfil solamente para audiencias juveniles, ¿no? Es decir, aquí, y bueno, y también el hecho de que estamos los veteranos de aquí de la radio, que hacemos una radio con contenidos pensando que son para todo el público. Es decir, aquí en la revista no pensamos que nos están o no escuchando jóvenes, ¿no? O sea, hay jóvenes que sí escuchan y que gustan de todos los contenidos de este programa. A lo mejor no son muchos, pero sí los hay. Y también, bueno, tampoco estamos pensando en un programa para la tercera edad, ¿no? O sea, aunque sí tenemos un auditorio muy amplio, pues de jubilados, de mayores de 40, 50 años, eso es cierto, ¿no? Probablemente sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es una radio para ese tipo de público. A lo mejor por una cuestión de generación, ¿no? O sea, de la edad que nosotros tenemos. Pero es decir, los contenidos, las temáticas, suponemos que son de interés general, porque sería muy lastimoso que dijeran, bueno, vamos a hacer un programa juvenil, pero no hablen de política, ni hablen de problemas sociales, ni hablen de arte, porque eso no les interesa. No hablen de literatura, no hablen de fomento a la lectura, porque no les interesa. Eso no puede ser, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos es de pensar que los contenidos y lo que se dice, lo mismo le puede interesar a un joven interesado en estos temas que a un adulto, ¿no? Puede ser que haya muchísimos adultos que no les interese lo que decimos aquí y están en otro lado, vaya usted a saber dónde. Sí, es un tema que valdría la pena escudriñar un poquito más A mí me gustaría invitar al consejo, ya sea uno por uno o si nos están escuchando, supongo que sí, que se pongan en contacto con nosotros para desentrañar un poquito estas dudas que uno siempre tiene. Hay una incertidumbre, ¿no?, latente de quién te está escuchando, si te están escuchando, si no y por qué no y por qué sí, ¿no? Y una inquietud que no es crítica, es una inquietud nada más, cuando los veteranos, que no falta mucho, aunque tampoco falta tan poquito, que dejemos la radio, digamos que las audiencias que están acostumbradas a un programa hecho por veteranos, pues qué van a tener, ¿no? Es decir, ¿cuál es? ¿Quién va a venir en lugar de nosotros? Porque cuando nosotros nos vayamos, que no falta mucho, pero tampoco, entonces estos jóvenes que están ahorita haciendo su trabajo y tratando de captar audiencias juveniles, pues no van a estar tan grandes como para suplirnos, digamos, en términos generacionales y suponemos que de intereses comunes de determinado segmento de la población. En fin, son reflexiones que uno tiene constantemente, desde siempre. Porque nunca se ha podido hacer un sondeo a fondo con toda la metodología científica que requiere para ver qué es exactamente lo que quieren las audiencias, qué es lo que quieren las audiencias de Radio Universidad, cómo están recibiendo los contenidos de aquí de radio. Eso es una tarea pendiente también. Y yo creo que la universidad tiene herramientas en informática y todo para poder hacerlo, ¿no? O sea, sería como una guía. De todos modos, pues uno hace radio para quien lo quiera oír, ¿no? Y siempre eso sí hemos tenido toda la libertad del mundo y en ese sentido asumimos la responsabilidad de que nos oigan o no. Porque la libertad siempre la hemos tenido de parte de todos los directivos, rectores, rectoras, y aquí estamos, ¿no? Pero bueno, pues entonces, bienvenido el consejo sus consejos, y ojalá que si nos están escuchando se pongan en contacto con nosotros para agendar de a uno por uno, de a dos en dos, o todo en grupo, hacer una mesa de análisis sobre cómo andamos, ¿sale? Bueno, vamos entonces con la cartelera, porque ya es viernes y son las 8 de la mañana con 19 minutos. En Jalapa, Gregorio Trejo estrena la obra Pórtico Lunar. Es el coreógrafo, director de escena e iluminador que presenta única función en la que habla de la muerte, la vejez y las ausencias. Gregorio Trejo cuenta una vasta trayectoria, lo mismo como docente que como creador escénico, iluminador, gestor cultural e impulsor de la formación de nuevos públicos para la danza contemporánea y el teatro en México. La escenificación será mañana a las 5 de la tarde en el Teatro JJ Herrera del Ayuntamiento de Jalapa. Se trata de tres piezas: Club de Tejido, Frontera Blanco y Pórtico Lunar, que ahonda en los momentos de reflexión que puede propiciar la luna. Más información de Maribel Sánchez en la página cultural del diario que dirige nuestra amiga Celia Galloso. El estreno nacional del concierto para corno Viaje de Invierno del compositor polaco Krzysztof Penderecki y la interpretación de la Sinfonía número 9, denominada la Gran Do Mayor de Franz Schubert, ha sido programada para sonar en Jalapa esta noche a las 8:30. En la sala de conciertos Tlacná, donde la Orquesta Sinfónica de Jalapa va a interpretar bajo la dirección de su titular, la Franco Marchelletti, el corno principal de la orquesta más antigua del país, Daniel Flores, tendrá una actuación solista en el estreno, algo que lo mantiene con sentimientos encontrados, y es que declara que desde que escuchó esta obra se enamoró de ella, y no obstante acepta que se trata de un gran reto al que se suma la alta expectativa que conlleva tocar por primera vez la pieza en el país. Así que La Grande es la última sinfonía compuesta por Schubert. Fíjense, se cree que fue concebida entre 1825 por ahí y 26, y fue estrenada el 21 de marzo del 1839, 11 años después. Cordialmente invitado todo mundo. Desde 1977 en Argentina se celebra el Día Nacional del Tango, cada 11 de diciembre, fecha en la que nacieron el cantante Carlos Gardel y el director de orquesta y violinista Julio De Caro. Actualmente el festejo es en todo el mundo, y en Jalapa la compañía Pasión Rioplatense ha organizado un festival para conmemorar la fecha con actividades que se llevarán a cabo desde hoy y hasta el 14 de diciembre en distintos foros de la ciudad. El tango es descrito como un ejemplo de proceso de la sedimentación cultural y de la transformación social a través del tiempo. Los organizadores Carla Hernández y Espartaco Nonalaya coinciden, pero también cree que se trata de un baile para disfrutarse en pareja y para deleite de quienes observan. Yo creo que sí, tiene toda la razón, muy sensual además. Dicen que pretenden romper con el tabú de la vida galante alrededor de este género. Y con esta idea, el encuentro iniciará a las 7 de la tarde-noche de hoy en la Escuela Superior de Artes de Veracruz, con la presencia del ensamble de Bardi, ensamble Ilusión de mi Vida, y los maestros Israel Negrete. Ah, esto es allá en el puerto. Saludos. Bueno, pues allá la noche, Argentina. No, quién sabe qué estoy diciendo. Escuela, hoy en la Escuela Superior de Artes de Veracruz. Y el ciclo de cine será a las 9 en Francisco y Madero número 30. El 12 de diciembre se podrá ver El Día Que Me Quieras, y el 13 Un Tango Más. Está un poquito revuelto este boletín de prensa, pero ahorita lo checamos. Saludos a los amigos merequetengues, artes vivas y bailarines de Cardinal. Caminaron por el centro histórico de Jalapa, donde con sus atuendos amarillos, a lo mejor ustedes por ahí los vieron, llamaron la atención de chicos y grandes. El motivo de la intervención fue invitar al público a conocer el viaje de Pico, propuesta dedicada para el público infantil, en la que se le habla de la búsqueda del amor. Aunque esta propuesta multidisciplinaria ya fue presentada con anterioridad, es retomada por el violinista Jasha González. Sí, violinista. La obra está inspirada en El Banquete de Platón, como nos comentaron los compañeros que vinieron el otro día, con música de Leonard Bernstein. Y las funciones serán los próximos 15 de diciembre a las 5 y 16 de diciembre. ¿Por qué los anunciamos desde ahorita? Porque se acaban los boletos. Ya están los boletos vendiéndose como pan caliente. El 16 de diciembre también hay otras dos funciones más, a la 1 y a las 5. En el Rincón de los Títeres Juárez, esquina con Ávila Camacho. Saludos a Lorenzo Portillo. ¿Quién quiere ver a Iván Cepeda en su espectáculo Al Diablo la Navidad? Es un espectáculo para toda la familia, no se asusten, no hay groserías. Entonces es un nuevo lugar que se llama La Orquídea, que está en Diego Leño número 7, allá a la vuelta del correo. de aquí de Jalapa. Es Diego Leño 7, cuarto piso, No esperen ver un teatro, son lugares alternativos. Diego Leño 7, cuarto piso, se llama La Orquídea. Y les vamos a obsequiar algunos pases, no tienen que venir por ellos, sino que nos dan su nombre y le vamos a pasar el mensaje a Iván para que esté pendiente a la hora de que lleguen ustedes. Si quieren ir acompañados, pues entonces para colaborar con el trabajo creativo de Iván y del lugar ahí de La Orquídea, se cobran 60 pesos e incluso hay descuentos. Los descuentos normales para estudiantes y jóvenes de la tercera edad a 30 pesos nada más. Y para el fin de semana les recuerdo que se va a llevar a cabo la octava edición de la exposición de carros antiguos ahí en los terrenos de la Universidad Anáhuac, ahí donde está Walmart del Arco Sur. Ahí está la entrada a la Universidad Anáhuac, ahí hay un caminito, ahí hay letreros, y allá arriba, en la mera universidad, en su campus, pues ahí están expuestos todos estos carros antiguos, algunos bellísimos, muy bien cuidados, y pues simplemente como un paseo, ¿no? Un paseo novedoso, pues están cordialmente invitados. Entonces, pues eso es todo. Bueno, y saben que también en la sábado y domingo, allá en la exposición de los autos, allá en la Universidad de Anáhuac, se van a vender boletos para la rifa de una motocicleta Dynamo nuevecititita. Y esto va a ser a beneficio del Heroico Cuerpo de Bomberos de Jalapa. Entonces puede ir. La entrada ya es libre, no se cobra nada. Si quieren entrar a la rifa, pues compran un boletito, no sé cuánto cueste, pero además de que se pueden sacar la moto, pues es para el Archicuerpo de Bomberos de Jalapa. ¿Sale? Bueno, entonces aquí le cambiamos acá, le movemos aquí y ya. ¿Qué hora es? Bueno, pues vamos a un primer espacio musical cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos aquí en la revista. Thank you. Para Voltaire, la escritura es la pintura de la voz. Continuamos. Charlie Christopher Parker Jr. Él nació en Kansas City en 1920, murió en el 55, conocido pues como Charlie Parker. Fue un saxofonista, compositor estadounidense de jazz apodado Bird. Hay una película muy buena con este actor Whittaker, Bird. Y George Bird también es considerado uno de los mejores intérpretes de sax alto de la historia de ese género musical, siendo una de las figuras claves en su evolución y uno de los artistas más legendarios y admirados. De igual forma, según los críticos del jazz, es uno de los más importantes músicos de la historia, junto con, pues, imagínense, músicos como Louis Armstrong, como Duke Ellington, como John Coltrane, Miles Davis. No, es uno de los grandes, grandes, grandes. Charlie Parker. Muy bien. ¿Y qué pasó con el juego de ayer? ¿Alguien vio a América contra Pumas? Dicen que estuvo bueno. Bueno, pues vamos entonces a continuar aquí en la revista. Faltan 25 minutos para que sean las 9, 25 para las 9. Y hay un artículo interesante que apareció en la jornada que tiene que ver con esto que les voy a platicar. Dice, semanas atrás, el escritor y profesor de cultura virtual Douglas Rushkoff publicó un artículo titulado La sobrevivencia de los más ricos y cómo traman abandonar el barco. Es como futurista, ¿no? Me parece necesario reflexionarlo, ya que relata el encuentro entre uno de los principales teóricos cyberpunk y un pequeño grupo de empresarios multimillonarios, en el cual revelan en qué están pensando y cómo piensan salir adelante ante el mundo que se nos viene y que se nos viene vertiginosamente. Entonces, pues es interesante, ¿no? ¿Qué harían los ricos cuando ya estemos en una situación insostenible y ellos con todos sus millones, qué es lo que van a hacer? Ahora sí que ¿quién los va a defender? Frente a cinco varones súper ricos de las altas esferas del mundo, este autor Rushkoff pudo descubrir pronósticos y propuestas de estas personas a las que habitualmente pues no tenemos acceso, ¿no? Así que están en otro mundo. Y lo acribillaron a preguntas. A ver, según usted, ¿qué región se vería menos afectada por la crisis provocada por el cambio climático, digamos, ¿no? ¿Qué región se vería menos afectada, Nueva Zelanda o Alaska? Realmente Google está construyéndole a Ray Kurzweil un hogar, digamos, para albergar su mente. Otra pregunta, ¿logrará su conciencia sobrevivir a la transición o por el contrario perecerá y renacerá una completamente nueva? Pues el director general de una agencia de bolsa que está construyendo un búnker, sí, un búnker, le lanzó una pregunta tan inteligente como angustiada. Oiga, ¿cómo conseguiré imponer mi autoridad sobre mi guardia de seguridad después del acontecimiento? Y el escritor explica, el acontecimiento, este era el eufemismo que empleaban para el colapso medioambiental, ¿no? La agitación social, la explosión nuclear o la propagación imparable de un virus o el momento en que el hacker de Mr. Robot acabe con todo. Imagínense que como en una película se quedan solamente los ricos, los súper, súper ricos, porque son los que pudieron conseguir un, o sea, construir un búnker y todo, pero tienen un, forzosamente tendrán una guardia. ¿Cómo impedir que esa guardia, pues no se vuelva en contra de ellos, ¿no? Entonces Ruskov explica que los súper ricos son conscientes de que necesitan o van a necesitar, pues algún día, guardias armadas, bueno, ya ahorita, pero para estos efectos, ¿cómo van a hacer para convencer a los guardias de que los sigan cuidando? Porque además ya no va a haber necesidad de dinero. No tienen claro cómo les van a pagar cuando el dinero ya no valiera nada, ni cómo van a proteger su abastecimiento de alimentos. En suma, están buscando protegerse ante el cambio climático, el aumento de los niveles del mar, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales, el pánico nacionalista o el agotamiento de los recursos. Hasta ahí los puntos centrales del artículo que cada quien puede analizar, ¿no? Y en todo caso, pues llegar a conclusiones distintas. Es cierto que se puede concluir que estos muy, muy ricos padecen ciertas dosis de paranoia, ¿no? Y de alucinaciones sobre el futuro. Sin embargo, si han llegado a ese lugar, es porque algo saben del mundo que nosotros no debemos ignorar. Creo que hay dos temas de fondo, dice el autor. El primero es que piensan en el largo plazo. Hacen proyecciones sobre el futuro, analizan riesgos, buscan soluciones. Como decía Fernand Braudel, la clase dominante tiene informaciones privilegiadas que le permiten tomar decisiones que la benefician. ¿Sí? La segunda es que toda su reflexión gira en torno al acontecimiento. Dice Raúl Sivecki, o Sivecki, el autor de esta nota. Creo que no le había yo dado su crédito, perdón. El caos sistemático inminente en el que estamos ingresando para que este momento no los tome desprevenidos, es decir, para tener como un plan B, ¿no? Alternativas reales y no quedan atrapados sin salida. Ciertamente las salidas que buscan son tremendas. ¿Cómo preparar un futuro post-humano? O la colonización de Marte, ¿no? Subir sus mentes a supercomputadoras o qué les parece un futuro digital, ¿no? Para superar la condición humana sin depender de sentimientos como la compasión, la interdependencia, para asegurarse la sobrevivencia. Todo esto para asegurar su sobrevivencia. No tienen, bueno, yo me pregunto quién quisiera vivir en un mundo así, ¿no? Digo, ¿quién quisiera vivir en un mundo así? No tienen el menor apego a la ética de la vida. Creo que los movimientos, dice el autor, antisistémicos, podemos aprender algo de estos maquiavélicos multimillonarios. Veo más aspectos centrales. El primero es la necesidad de comprender que el acontecimiento, la tormenta, como señalan los zapatistas, está en el horizonte. El fin de cada sistema mundo ha sido así. La caída de Roma, el declive del feudalismo, el ascenso del capitalismo cuando la peste negra mató a 2/3 de la población europea, o las 2 guerras mundiales del pasado siglo que enterraron la hegemonía británica. Lo segundo es que planifican salidas ante una situación apocalíptica. Elon Musk dice que es poco probable que no haya una nueva guerra mundial y nuclear, sobre todo si hay más Donald Trumps, ¿no? en el futuro inmediato. El magnate, Elon Musk, tiene una solución Dice, yo tengo una solución. Una base lunar y otra en Marte. Tal vez podrían ayudar a regenerar la vida aquí en la Tierra. Dirán que son delirios, pero no debemos ignorar lo que piensa la clase dominante. No quiero entrar en el debate, dice el autor, sobre las propuestas concretas de los ricos, sin reflexionar sobre la necesidad de construir salidas entre los abajos. Ellos no confían ni en el Estado, ni en los monopolios que controlan, ni siquiera en sus guardias privados. Buscan la autonomía individualista, claro, porque piensan solo en ellos, ¿no? ¿Se imaginan un planeta fifí? ¿Qué es eso? Es el planeta fifí. Entonces, lo tercero es que las soluciones colectivas que involucren a pueblos enteros son mucho más complejas que las salidas individualistas para un pequeño núcleo. Esa es nuestra responsabilidad y es tremenda. Por lo que veo a mi alrededor, dice finalmente el autor, las y los de abajo estamos entretenidos mirando la televisión, jugando con los celulares, viendo el food, votando cada varios años y aplaudiendo al Salvador de turno. Solo algunos pueblos originarios, algunos grupos de mujeres y de jóvenes están trabajando para un futuro de autonomía y dignidad. Está para reflexión. Digo, no va a pasar mañana, pero si no empezamos hoy a ver estas cosas, quién sabe qué pase. Félix Gato, ¿cómo estás? Nos manda un correo, Félix Gato, cuando faltan 14 para las 9. Dice, hola Carlos, yo estoy convencido de que fuerzas siniestras y muy poderosas que gobiernan desde las sombras el curso del mundo destruyen sistemáticamente la cultura y el nivel académico de los países pobres. Fíjate, sin querer andamos hilando temas, ¿no? Para que en ellos, en los países pobres, predominen los obreros, los campesinos, los técnicos con pobre formación, que trabajen en esos lúgubres hormigueros que son sus empresas transnacionales, por lo que quienes hacen radio cultural como ustedes tendrán un trabajo digno de Hércules para sobrevivir. Podrías preguntarle a Isela si tiene algún correo electrónico o WhatsApp para hacerle unas preguntas con respecto al asunto de los derechos de autor que podrían adquirir los creadores de obras científicas y artísticas en las redes. Saludos. Sí lo tenemos. Te lo pasamos después, al ratito que la veas, ¿sale? Pues todos tenemos una responsabilidad, los medios y toda la sociedad en general, ¿no? Sobre todo los gobernantes, qué tipo de políticas públicas hacen los legisladores junto con el ejecutivo, cómo se va prefigurando este mundo que ahorita puede parecer de ciencia ficción, pero que no podemos ser indiferentes o egoístas, ¿no? Decir, bueno, pues a mí qué me importa, de todos modos yo no voy a vivir para eso. Pero sí alguno de nuestros parientes dentro de X número de años, pues va a sufrir todo este problema. A menos que sea uno de los ricotototes. Y aún así, pues imagínate, ¿para qué quieren ser ricos si no tienen que gastar todo su dinero? ¡Qué absurdo! Bueno, pues ahí queda para la discusión ya después en la sobremesa. Y Chuchín manda en la música, como siempre. It ain't no use to sit and wonder why, baby. If you don't know by now, it ain't no use to sit and wonder why, baby. It'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. Traveling on. Don't think twice, it's all right. Aristóteles, el amor se compone de una sola alma que habita en dos cuerpos. Continuamos. Clarence Gatemouth Brown, Clarence Brown, conocido como Gatemouth, fue un guitarrista, violinista, cantante de... bueno, tocaba la armónica también. Obviamente toca blues, nacido en Vinton, Luisiana, El 18 de abril de 1824 falleció en Orange, Texas, el 11 de septiembre de 2005. Bueno, muy bien, sabroso el jazz. Héctor Campos, bueno, Patricia Aguirre dice, wow, qué buena música, gracias a Chuchín y a Carlos, ¿no? Pues más bien a Chuchín, es el que la escoge. Gracias, Pati, saludos. Y también Héctor Campos, ¿qué dice Héctor Campos? Ah, Héctor Campos va a estar en Radio Ciudadana, hoy a la 1:30. Pues nos está apoyando allá, ya veremos en enero, que venga también acá con el auditorio revistero, pero por lo pronto anda por allá haciendo nuevos públicos, También Héctor, mírate, Chaporras, dice, esa es la ruta para empezar el día. Muy bien. ¿En qué estoy? Ah, en que les iba yo a hablar de un escritor inglés. Es uno de los mejores escritores ingleses que hay ahorita, Ian McEwan. Todo mundo habla muy bien de él. Al ratito, a ver si me da tiempo de leerles algo de él. Es muy bueno, muy bueno. Y entonces, fue a principios de los años 80 cuando comencé a pensar que en la ficción, la imaginación y la moral están entrelazadas, que uno de los grandes valores de la ficción era exactamente la capacidad de entrar en la mente de otras personas. Y por eso creo que el cine es un medio inferior, fíjate, y poco sofisticado, dice Ewan McEwan. También dice que la ansiedad ante la muerte o la ansiedad por los días que me quedan me han inclinado creo que existe una maravillosa irresponsabilidad en tus veintes, o sea, cuando uno tiene veintitantos, ¿no?, treinta y tantos, como escritor, de que puedes hacer cosas terribles, porque aunque intelectualmente sabes que tus días terminarán, pues no lo sientes en la sangre, en las entrañas. Esto pasa en general, no solamente a los escritores, ¿no? A los 20 años no piensa uno que se va a morir o por ahí. Es una cosa que, sí, pues creo que va a suceder alguna vez. Es una irresponsabilidad que uno debe disfrutar y difundir conforme maduras, ¿no? Y sientes la necesidad de ser claro. Esto hablando de los escritores. Dice también que con la novela logramos inventar esta forma mutable, muy elástica, que puede proporcionarnos momentos de verdadera investigación humana. Milan Kundera dice cosas muy sabias sobre ese asunto. Pone mucho énfasis en la novela como un modo de investigación. Es una forma abierta de ver nuestra propia imagen de una manera en que la ciencia no puede hacerlo. La religión no es creíble, la metafísica es demasiado repelente en su superficie. La novela es nuestra mejor herramienta, por así decirlo. El haber puesto mi vida al desnudo en una obra que se llama Sábado hará que la siguiente novela sea más fácil. Me queda todo lo que no está en este cuarto, y esto es mucho. No tengo idea de qué será. También está todo el pasado que nunca he utilizado, mi infancia. Y miren, tiene también narraciones cortas que incluso podrían ser pues adecuadas para chavos. Sí, por ejemplo, fíjense que claro, tiene, no es un autor ininteligible, eso es que es muy difícil leer, no. Es un autor profundo, pero muy accesible, digamos, ¿no? Pero también tiene, todavía se da el lujo de escribir para públicos más jóvenes, menos avezados, digamos, en la lectura. Que se cansan rápido si no empiezan a entender algo, su mismo lenguaje, ¿no? Todo esto. Y miren, así empieza este que se llama Peter Fortune, Pedro Fortuna. Cuando Peter tenía 10 años, algunos adultos le decían a veces que era un niño difícil. Nunca comprendió lo que querían decir. Él no se consideraba en absoluto difícil. No estrellaba las botellas de leche contra el muro del jardín, ni se echaba salsa de tomate en la cabeza y fingía que sangraba, ni le golpeaba los tobillos a la abuela con la espada, aunque de vez en cuando se le ocurrieran esas ideas. A excepción de todas las verduras, menos las papas, el pescado, los huevos y el queso, comía de todo. Es decir, no era más ruidoso, sucio o tonto que ninguna de las personas que conocía. Su nombre era fácil de pronunciar y deletrear. Su cara pálida y pecosa era bastante fácil de recordar. Iba a la escuela todos los días como los demás niños y nunca armó demasiado escándalo. Por eso, con su hermana no era más insoportable de lo que ella lo era con él. Nunca la policía llamó a la puerta con intención de detenerlo. Nunca unos médicos vestidos de blanco quisieron llevárselo al manicomio. Bueno, en opinión de este niño, Peter, él era de lo más fácil. ¿Qué tenía de difícil entonces? Peter lo comprendió por fin. Cuando ya hacía años que era adulto, creían que era difícil por lo callado que era. Eso parecía preocupar a la gente. El otro problema era que le gustaba estar solo. No siempre, claro. Ni siquiera todos los días, pero la mayoría de los días le gustaba quedarse a solas durante una hora, en algún sitio, en su habitación o en el parque. Le gustaba estar solo y pensar en sus cosas. Ahora bien, a los adultos les gusta creer que saben lo que pasa por la cabeza de un niño de 10 años. Y es imposible saber lo que alguien está pensando si esa persona no lo cuenta. La gente veía a Peter tumbado de espaldas alguna tarde de verano, mascando una brizna de hierba, mirando el cielo. Peter, ¿en qué estás pensando?, le gritaban. Y Peter se incorporaba sobresaltado. ¡Ah, no, en nada! Los adultos sabían que algo ocurría en el interior de esa cabeza, pero no podían oírlo, ni verlo, ni sentirlo. No podían decirle a Peter que parara porque no sabían lo que estaba haciendo. Habría podido estar incendiando la escuela, tirando a su hermana, a los cocodrilos o huyendo en globo, pero lo único que veían era un niño mirando al cielo azul sin pestañear. Un niño que no oía cuando lo llamaban por su nombre. En cuanto a lo de estar solo, eso tampoco le gustaba demasiado. A los adultos, claro. Ni siquiera les gusta que otros adultos estén solos. Ay, cuando te juntas con otros, la gente ve lo que estás haciendo, ¿verdad? Estás haciendo lo que ellos están haciendo. Pues Peter tenía ideas diferentes. Juntarse con los demás estaba muy bien en su momento, pero sin exagerar. En realidad pensaba, si la gente dedicara menos tiempo a juntarse y hacer que los demás se juntaran y dedicara un poco más de tiempo al día a recordar quiénes eran o quiénes podrían ser, el mundo sería un lugar mucho más feliz y quizá nunca habría guerras. Ahora, en la escuela dejaba a menudo su cuerpo sentado en el pupitre mientras su mente se perdía en las nubes. Incluso en casa, tener la cabeza en las nubes lo metía a veces en líos. A propósito, una Navidad, el papá de Peter, Tomás Fortuna, estaba colgando adornos en la sala, adornos navideños. era algo que odiaba. Siempre lo ponía de mal humor. Había decidido colocar serpentinas en un rincón. Pues bien, en ese rincón había un sillón y en el sillón, sin hacer nada en concreto, estaba Peter. «No te muevas, Peter», le dijo su papá. «Voy a subirme al respaldo del sillón para colocar esto acá arriba, este adorno». «Ah, muy bien», dijo Peter. «Adelante». Su papá Tomás se subió al sillón y Peter siguió sumido en sus pensamientos. Parecía que no estuviera haciendo nada, pero en realidad estaba muy ocupado. Estaba inventando un divertido sistema para bajar a toda prisa de una montaña utilizando una percha y un cable tensado entre dos pinos. Siguió pensando en ese problema mientras su papá permanecía de pie en lo alto del sillón, haciendo grandes esfuerzos y soltando bufidos en su intento de llegar hasta el techo. ¿Cómo podría uno deslizarse?, se preguntó Peter, sin chocar contra el árbol en el que estaba amarrado el cable. Fue quizás el aire de la montaña lo que le hizo recordar que tenía hambre. En la cocina había un paquete de galletas de chocolate sin abrir. Era una lástima seguir desperdiciándola. Y al levantarse, el sillón, pues oyó un tremendo estrépito a su espalda. Peter se dio la vuelta a tiempo para ver a su papá cayendo de cabeza, ¡plac!, en el hueco que había entre el sillón y el rincón. Y luego Tomás, el papá, reapareció de nuevo con la cabeza por delante y un aspecto de parecer dispuesto a cortar a Peter en trocitos. «Ay, papá, lo siento», le dijo Peter, «me había olvidado de que estabas ahí». Mira qué bonito escribe. ¿A poco para un chavo que apenas va a empezar a leer algo, pues aquí se identifican además, ¿no? Ian McEwan. Esto se llama En las nubes. En las nubes. Siempre andaba en las nubes. Bueno, pues apúntenlo ahora si no lo conocen a este autor. Ahora para diciembre. Chuchín, chuchín, chuchín. Somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and give it back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't it today and give it back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. La palabra libro está muy cerca de la palabra libre. Solo la letra final las distancia. No sé si ambos vocablos vienen del latín liber, libro, pero lo cierto es que se complementan perfectamente. Sergio Pitón. Rosa Isela. Rosa Isela, Rosa Isela. Mira, Rosa Isela, por favor, en el Gmail está Félix Gato. Ponte en contacto con él porque quiere hacerte algunas consultas sobre tus temas favoritos. Bueno, y ya me perdí, pero terriblemente. Hay un artículo de la revista Algarabía, de Astrid García, que habla del fin de la familia. Hoy andamos muy apocalípticos. El fin del planeta, el fin de la familia, el fin de año. Anticonceptivos, jeans, rock e independencia. La revolución cultural de mediados del siglo XX marcó el fin de convenciones sociales. Algo que define la manera en que funcionan las sociedades es la brecha generacional, en que se marca a través de los cambios políticos y sociales propios de cada sociedad la razón por la que tu ideología es radicalmente distinta a la de tus papás, ¿no?, a la de tus abuelos e hijos, y está ligada a estos movimientos y rupturas que sin excepción se generan todo el tiempo en el mundo. Ay, ay, ay, ay, ay. Ya me salí de donde debí de estar. Bueno. El artífice de esta reinvención ideológica fue la juventud, pues el profundo distanciamiento con... No, espérate, ya me adelanté. Durante el siglo XX ocurrió una de las mayores fracturas sociales a nivel global, es decir, la revolución cultural, que se generó a mediados del siglo y demarcó un cambio entre las generaciones que nacieron entre 1925 y las que nacieron después de 1950. Este hecho trajo consigo cambios insoslayables que afectaron de manera significativa no solo los modos de vida y las costumbres, sino que rompió paradigmas morales, sociales e institucionales. El artífice de esta reinvención ideológica fue la juventud, pues el profundo distanciamiento con sus papás y abuelos se debía a la dificultad de comprensión entre una generación y otra, pues mientras sus mayores habían experimentado conflictos sociales, ¿sí?, de gravedad, como las guerras, los jóvenes eran incapaces de comprender las implicaciones y efectos y afectos, ¿no?, el haber nacido en un mundo de posguerra. Y en este artículo se desmenuzan las implicaciones sociales que definieron lo que hoy conocemos como el rock, las drogas, la liberación sexual, la erradicación del patriarcado. Está bien interesante. Durante la primera mitad del siglo XX y los tiempos anteriores a este, había una ley muda que dictaba la superioridad del hombre sobre la mujer en el matrimonio, conocida como patriarcalismo, y de los padres sobre los hijos. Sin embargo, con el estallido del avance tecnológico y la globalización exacerbada de la posguerra, los papeles se invirtieron. Ahora los padres aprenden de los hijos y los últimos ya no les temen a los padres. Su idea de familia sufrió una apertura. donde la familia nuclear, que se conforma de padre, madre e hijos, mutó en una paleta de posibilidades, o sea, madres o padres solteros, uniones de parejas del mismo sexo, adopción, familias separadas o divorciadas. La familia nuclear, pues, chocaba con el individualismo burgués que se erigía con más fuerza cada vez. Los números no mienten. En Inglaterra y Gales, durante los 30, había un divorcio por cada 58 bodas. Pero en los 80 había un divorcio por cada 2.2 bodas. En Estados Unidos, las familias tradicionales cayeron de 44 por cada 100 hogares a 29 por cada 100 entre 1960 y 1980. Además del sentimiento cada vez más creciente de negación hacia las instituciones sociales, la oposición ante la iglesia por parte de la sociedad incrementó debido a la legalización del divorcio en Italia en la década de los 70, un acto especialmente significativo por la presencia del Vaticano dentro del país, ciudad en donde radica el Papa, ¿no? Así que las instituciones afectadas por el nuevo individualismo moral fueron la familia tradicional y las iglesias de Occidente. Es un artículo muy, muy extenso. Bueno, no muy, muy. Extenso nada más. De Astrid García Oseguera. Se llama El fin de la familia. Búsquenlo en Algarabía. ¿Sale? Bueno. Vamos a ver. Son las 9:15, las 9:15 aquí en la revista. Like my toaster on my side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. Walking cane here at my side. Chicken everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners make good manners, someone said, he's the hero of the day. Choose a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Could lead your notoriety, and you could end up as the only one. Gentleness, sobriety, somewhere in the society. I'm not a candle's brighter than the sun. A license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. Manners make a man, as someone said. He's the hero of the day. Teach the man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. No matter what they say, be yourself. No matter what they say, be yourself. No matter what they say, be yourself. No matter what they say, be yourself. No matter what they say, be yourself. No matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Oh, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, yeah, yeah. Whoa. Bueno, pues con Sting y una de sus clásicas estamos casi despidiéndonos. Valeria Galicia, felicidades por el programa. Si puedes repetir, por favor, el nombre del autor del libro de En las nubes, de esta historia de Peter Fortuna. Ian, I-A-N, I latina, A-N, McEwan, M-C-E-W-A-N, Ian McEwan, En las nubes. Saludos, Valeria. El señor Roberto Hernández felicita al programa y que también a Armando Ortiz, y que por favor pide a Chuchín que le ponga el tema de Mundo Maravilloso de Louis Armstrong. Pues será, vamos a ver si ahorita y si no para la próxima. José Martín, presentación de Antología General de María Enriqueta de la autoría de Esther Hernández Palacios en el Auditorio Municipal de Coatepec hoy a las 7. Vera Chef MX, chin, si es viernes y tendremos dos largos días sin escuchar la revista. Por cierto, Carlitos, ¿puedes promocionar mi evento? Mira, primero si nos echa el... No, pues oigan, la hora del amigo al rato en Radio Ciudadana. Primer festival solsticio de invierno, Jico, Veracruz, celebrando un cambio de estación, 21 y 22 de diciembre. Evento familiar, informes y reservaciones. En mañana les digo bien, hay hospedaje, terapias holísticas, música, danza. Mañana el lunes les recuerdo. Vida en Jalapa, saludos Jacobo, saludos Alejandro Saldaña. En la cuarta transformación todo es posible hasta que el Atlante regrese. Ojalá y sea campeón de su primera o segunda temporada, ojalá. Bueno, nos despedimos con esto, gracias, que les vaya muy bien. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They're